Quiero decir que el gobierno tiene que revisar su posición, tiene que atender a los médicos, porque ellos, o sea que depende del gobierno, depende. Si el gobierno soluciona, bueno, pues todo se va a solucionar. El caso de la central obrera, bueno, por fin, gracias a Juan Carlos Trujillo y Jicoteo de la COP, ha salido a la luz pública, está haciendo las marchas. Pero hay una cosa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia está traicionando, porque está afiliado, tiene que ser militantemente, ¿no? De esa manera yo protesto, las federaciones regionales, departamentales, provinciales en lo nacional, están traicionando a la central obrera boliviana. Porque cuando yo estaba en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, nosotros hemos estado militantemente con la central obrera boliviana. Gracias a esa acción conjunta hemos tenido que tumbar a tres gobiernos, a Banzer, a Gonzalo Sáenz Lozada, finalmente a Carlos Mesa Gaspero. Bueno, la marcha es legal para nosotros. Tienen derecho de marchar, protestar, porque el propio presidente Evo Morales Ayma ha enseñado a amar a la Pachamama. Él decía que las piedras hacen el amor, que haya la armonía, que las plantas se enlazan sus raíces y no se odian, no se matan entre ellos, ¿no? Entonces, él hablaba de... Era un pachamámico, ¿no? Un pachamámico que ha enseñado, que ha impactado, ¿no?